A casa yo no voy, todo se repudrió, al baile me voy. A casa yo no voy, todo se repudrió, al baile me voy. El 7 show ahí en un autocine por Costanera, no sé en dónde, el chino sabe. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Y así llegamos al final. Marín, muchas gracias. Venga, si lo conocen. Ah, ya lo conoce todo el mundo, pero bueno, una vez más. Acá está el encargado de todo. Muchas gracias. La verdad que para mí es un gusto que estés en la plataforma. Es el primer esfuerzo que quise hacer. Creo que sos... El primer show que cerraste, ¿no? No. Venía del show. Le agradezco mucho al chino que está por ahí, que se portó bárbaro conmigo. Y la verdad, en serio te digo, para la plataforma es prestigio que estés vos. Ojalá. No se portó nada, ¿no? ¿Averigua? No, todo genial. Buenísimo. ¿Habrá alguna persona sobre todas las que entraron que por ahí tiene el wifi que no es bueno y le puede? Pero todo lo ahí te lo está diciendo que estuvieron todos bárbaros. Qué bueno. Y ojalá podamos repetir, voy a hablar con el chino. ¿Está? Dale. ¿Te gustó la experiencia? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Más o menos. No sabés la presión que tengo acá, no hay gente, nada. Si supieran, gracias a todos por estar también del otro lado, en la pantalla, en casa, en el celular, en la tablet, en la tele, en el Smart TV, en el ITT, en el Grundig, en el 14 pulgadas, en el Xiaomi, auspicio MyTech. Falta el botón, dice el camino. Y Noche de Estrella. Y terminamos. Listo. Si seguís sacando canciones, estamos haciendo luna.